Mujeres con historia. Con sus manos suaves y una intuición sin parangón, consiguió lo que distinguidos galenos no eran capaces de lograr: mejorar e incluso curar casos graves de poliomielitis. Hoy vamos a conocer la historia de Elizabeth Kenny, una enfermera rural de Australia, con mucho afán por curar a la gente que se encontraba enferma. Los ganaderos y agricultores de su alrededor tenían pocos medios para aliviar su dolor. Además, los médicos más cercanos se encontraban a distancias kilométricas. Semejante situación fue en la experimentada Universidad de Elizabeth. Ella estudiaba y realizaba las prácticas al mismo tiempo, teniendo un conocimiento in situ de las enfermedades más frecuentes que asolaban a sus conciudadanos. De ese modo, sabía cómo prestarles enseguida ayuda y alivio. La pequeña Kenny había nacido el 20 de septiembre de 1880 en Warialda, Nueva Gales del Sur. Se había criado en un ambiente rural. Los inmensos campos australianos fueron su escuela, además de los estudios primarios obtenidos en New South Wales y Queensland. De origen irlandés, su familia se había asentado en Australia buscando una vida mejor. Su padre era el típico granjero y su madre, ama de casa. A diferencia de su hermana, ella, por supuesto, pues no quería contraer matrimonio para convertirse en una esposa y madre ejemplar. A ella lo que realmente le llamaba la atención era el cuidado de otros niños que no fueran los suyos. El territorio en el que estaban asentadas las granjas y pequeñas casas de los campesinos cubría grandes extensiones y la mayoría de las veces tenían que prestarse ayuda unos a otros para salir adelante. Elizabeth pudo ser testigo directo de cómo llegaban bebés al mundo, y no fueron pocas las veces las que le tocó cuidar de algún pequeño que estuviese enfermo. Casi sin darse cuenta, fue tomando conciencia de a qué quería dedicar su vida. Había elegido ser enfermera. De manera autodidacta comenzó a leer libros sobre el cuerpo humano y entró en contacto con Eneas MacDonald, un médico australiano de la zona. Ávida de lecciones, se carteaban constantemente. Le consultaba sus dudas, le solicitaba asesoramiento sobre los casos más graves que veía, y el médico pues valoró las ganas y la pasión que ponía en el trabajo Elizabeth y se convirtió en su mentor, procurando que leyera libros de medicina para ampliar sus conocimientos. Aunque Elizabeth solo ejerciera de enfermera, en realidad actuaba como el médico rural de la zona. Sus paisanos poco a poco comenzaron a respetarla y en cuanto tenían alguna dolencia acudían a la enfermera Kenny, la cual llegaba rauda primero a lomos de su caballo y más tarde se agenció una motocicleta. Tenía un carácter muy independiente y no quiso comprometerse para nada con ninguno de los pretendientes que le rondaban, que eran unos cuantos. Prefirió dedicarse por entero a su trabajo. La fascinación que le producía se unía a que no tenía un jefe que estuviera diciéndole lo que debía hacer. Además, la satisfacción de ver a uno de sus pacientes con una sonrisa tras haberle curado no tenía precio, y eso para ella era algo a lo que no pretendía renunciar por nada del mundo. A principios de 1900, en Australia se daban los primeros casos de polio. La epidemia se extendía rápidamente y lo más cruel era que afectaba a la población infantil con excesiva virulencia. Pequeñines que apenas comenzaban a dar sus primeros pasos veían como de la noche a la mañana se quedaban inmovilizados. Las mujeres embarazadas y los ancianos eran también grupos de riesgo, aunque atacaba a otros sectores de la población. El virus de la polio se contagiaba con facilidad. Se transmitía por la boca o la nariz. Sus consecuencias más terribles era cuando se introducía en la sangre, afectando al sistema nervioso, paralizando al individuo. El cerebro y la médula espinal no funcionaban con normalidad. El enfermo quedaba debilitado, sin fuerzas. A veces, incluso los problemas respiratorios eran tan graves que muchos fallecían. Elizabeth visitó a un pequeño al que hacía pocos años había ayudado a nacer. Presentaba unos síntomas lo vistos por ella hasta entonces. Tenía fiebre, un dolor muscular bastante alto y una rara contorsión. Enseguida consultó a través de telegrama con su amigo médico, quien sin dudar le dijo que tenía todo el cuadro de una poliomielitis. Elizabeth, claro, dijo, bueno, ¿y esto qué es? Y el médico en el telegrama pues le respondió que eran unos casos que se estaban dando mucho en Europa, que no existía cura y lo único que podía hacer era tratar los síntomas. En el continente europeo, como hemos dicho, se estaban produciendo numerosos casos con el mismo cuadro clínico y el tratamiento que impartían era inmovilizar al paciente. Se les facilitaba, eso sí, muletas o sillas de ruedas, según la afección de los enfermos, para que pudieran desplazarse, pero poca cosa más. La enfermera Kenny quiso probar otra técnica. De adolescente, ella se había roto la muñeca y había estudiado con detenimiento sus músculos. La había llamado la atención y, bueno, pues automasajeándose la muñeca, pues había visto que su recuperación había sido bastante rápida. Pensó que a lo mejor podría utilizar un sistema similar para los afectados por la polio. Cuando veía a un paciente, observaba detenidamente su cuerpo, palpaba sus músculos y con la yema de sus dedos, muy detenidamente intentaba localizar la rigidez o flacidez de los mismos. Les ponía tiras de lana empapadas de agua caliente que después de escurrirlas ajustaba a las extremidades paralizadas. Los enfermos notaban alivio enseguida. El dolor muscular disminuía a causa del calor. Después, masajeaba con mucho cuidado los músculos dañados, notando con el tacto la pequeña movilidad que todavía tenían. Como si fuera una fisioterapeuta profesional de las de ahora, conseguía que sus pacientes, a base de repetir los ejercicios, recobraran algo de movilidad perdida. Con suma paciencia, el cerebro se reactivaba de nuevo y volvía a enviar impulsos a través del sistema nervioso. Sin saberlo, Elizabeth estaba utilizando un método revolucionario diseñado por ella misma para esta clase de enfermos. Y lo más asombroso, los resultados eran altamente positivos. Ella incluso le puso nombre, lo denominó reeducación muscular. Consistía en intentar que el cerebro recordara las órdenes que anteriormente daban los músculos. Los pacientes repetían cada día los ejercicios gimnásticos que la enfermera Kenny les había indicado, comprobando los primeros resultados de movilidad, por pequeña que fuera. Eso les daba mucho alivio, les daba fuerza para seguir con ello. Hasta entonces, su único futuro era ser testigos impotentes de su deterioro progresivo. En cambio ahora, veían con alegría una pequeña luz al final del túnel. Algunos incluso pensaron que Elizabeth podría tener el don de la sanación en sus manos, como si fuera una curandera elegida por Dios. Pero nada más lejos de la realidad. Su auténtico don era su intuición a la hora de aplicar lo que había aprendido sobre el cuerpo humano y no rendirse ante la dificultad, por muy grave que ésta fuera. Con la llegada de la Primera Guerra Mundial, los casos de polio pasaron a un segundo plano. La australiana se alistó al Cuerpo de Enfermeras de Inglaterra y no fue hasta el término del conflicto que retomó su frenética actividad de nuevo. En la guerra, los enfermos, pues cariñosamente, la empezaron a llamar la hermana Kenny. Y a ella le gustó tanto que desde entonces quiso que sus pacientes la llamaran así. Confiada en su método de mejora y curación de la poliomielitis, pretendió que el Colegio Médico de otros países conociera su forma de tratar la enfermedad. Muchos dijeron que era una auténtica ignorante, una charlatana, que sus tratamientos no tenían ningún rigor científico y que se volviera a su tierra. Otros, en cambio, quedaron impresionados por los resultados obtenidos con los pacientes y comenzaron a aplicar similares tratamientos a sus enfermos. En 1937 consiguió exponer sus trabajos en el Queen Mary's Hospital de Londres y comenzó a utilizar su técnica para mejorar la calidad de vida de los aquejados de polio. Además, ese mismo año publicaba su primer libro, Parálisis infantil y displejia cerebral, método de restauración de la función. Durante la primera mitad del siglo XX, la epidemia de poliomielitis causó estragos. Un conocido presidente de Estados Unidos sufrió en carne propia la enfermedad. Como todos recordáis, Franklin Delano Roosevelt, sí. Desde su silla de ruedas se convirtió en uno de los mayores recaudadores de fondos para investigar una futura vacuna que erradicara la fatal dolencia. La poliomielitis se consideraba el problema de salud pública más peligroso de los Estados Unidos de posguerra y hasta el momento no daban con el remedio. En 1940, con 59 años de edad, la hermana Kenny viajaba a América con la intención de asentarse en el país. La invitación para impartir un ciclo de conferencias que explicara su revolucionario método, pues causó muchísima expectación. Con ilusión se dirigió a la Asociación Médica Americana. Sus ponencias habían sido un éxito y pensó que la recibirían con los brazos abiertos. Enseguida constató que estaba en un craso error. El director prácticamente la tildó de aprovechada, que lo único que buscaba era dinero en su propio beneficio. La enfermera Kenny nunca olvidaría el desagradable encuentro y su decepción fue tal que incluso pensó en volver a su país. Mientras meditaba ensimismada a bordo de un buque qué decisión tomar, pensó que una luchadora como ella no se caracterizaba por abatirse tan fácilmente. El problema era que no había llamado a la puerta indicada, así que no se podía dar por rendida. Con energías renovadas, se dirigió a Minneapolis, una de las ciudades americanas más afectadas por la enfermedad, y allí se encontró con un enfermo que había sido tratado siguiendo el método rutinario de inmovilizar con yeso y sujetar con abrazaderas las extremidades. Este era el sistema de cura tradicional que, lejos de ayudar a la mejora del paciente, atrofiaba los músculos que aún tenía sanos. El chaval en cuestión era hijo de un millonario de la ciudad que buscaba desesperado un tratamiento para que pudiera recuperarse. Elizabeth examinó con denuedo a Harvey Stott, que era como se llamaba el chaval, y comenzó a utilizar sus compresas de agua caliente a estimular con sus manos los músculos débiles. Poco a poco, con pequeños avances, el muchacho iba recuperando algo de movilidad, tal es así que pasó de estar postrado en cama a volver a caminar. Parecía un milagro. El padre de Harvey Stott, en agradecimiento, pues dijo, pues tengo que poner en conocimiento todas estas habilidades de esta hermana, de esta enfermera. Así que utilizó sus contactos para dar a conocer a semejante mujer. Le procuró una cita con los antiguos médicos que habían tratado el caso de su hijo, al que ya incluso daban por perdido. Más tarde organizó una conferencia en la Universidad de Minnesota para que pudiera exponer ante los galenos allí reunidos sus métodos de rehabilitación, o como lo llamaba ella, reeducación muscular. Muchos escucharon atónitos a la ponente. Parte incluso de la conferencia versó sobre sus quejas ante la comunidad científica y lo mal que la habían tratado y que no la habían tomado en serio. Pero lo más interesante estaba por llegar. La enfermera Kenny, o la hermana Kenny, como le gustaba que la llamaran, da toda clase de explicaciones utilizando una terminología desconocida hasta entonces para casos de polio. Mencionaba los espasmos musculares, la falta de coordinación, cómo conseguía que el cerebro recordara al enviar impulsos a las extremidades inmovilizadas. Los más escépticos se quedaban perplejos cuando comprobaban la increíble mejora de los pacientes anteriormente paralizados. Es cierto que había casos que ya no tenían vuelta atrás y el daño de la polio era irreversible. Pero fueron muchos los que mejoraron siguiendo el método de esta australiana autodidacta. Desde aquella conferencia todo cambió. El doctor Milan Nack, director del Hospital General de Minneapolis, comprendió que dicha técnica tenía que ponerla en práctica entre sus pacientes. Los enfermos, que antes se valían de aparatos ortopédicos o sillas de ruedas, ahora veían cómo por vez primera en muchos años movían sus extremidades paralizadas. Los resultados fueron óptimos. Más del 50% recuperó casi la normalidad y el resto mejoró considerablemente. Sin embargo, seguía existiendo el problema de la financiación, asunto que se consiguió solventar cuando un grupo de hombres de negocios se sensibilizó con la posibilidad de ayudar a muchos niños postrados en sus camas a causa de la polio. Elizabeth supo llegar al corazón de los hombres de negocios, y además el tratamiento no era ninguna quimera. Ahora estaba avalado por uno de los médicos más prestigiosos de la ciudad, el doctor Nack. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. La enfermera Kenny comenzaba a ser casi una celebridad. Los ciudadanos respetaban y valoraban que una enfermera hiciera tanto bien. Elizabeth consiguió el primer equipo de especialistas formándolo con su método de rehabilitación revolucionario en la ciudad de Minneapolis. Posteriormente viajaría por el país dando conferencias y concediendo entrevistas. En 1943 se le concedió el título de doctora en ciencias de la Universidad de Rochester y el de doctora de humanidades de la Universidad de Nueva York. Cuando llegó a la Universidad de Medicina en Indiana para examinar a enfermos de polio, conoció a un jovencito de 15 años que era tratado por el método tradicional. Los periodistas tomaron fotos del encuentro y de cómo le soltaba las sujeciones de la cadera al paciente. Richard recordaría toda su vida a aquella enfermera alta y grande de cabellos blancos que con sus sabias manos supo tocar las fibras sensibles que conectaban su cerebro con sus músculos para que al cabo de 3 años pudiera caminar sin ayuda de ningún aparato ortopédico. En 1952 se produjeron los índices más altos. 60.000 casos de poliomielitis fueron registrados y más de 3.000 muertes solo en Estados Unidos. Y la mayoría de ellos eran niños. Hasta que no llegó la primera vacuna de la polio conseguida por el investigador médico Jonas Salk, el único método eficaz fue el de la hermana Kenny. Los que la trataron de cerca decían que era una gran mujer, incansable en el trabajo, algo coqueta ya que de vez en cuando se quitaba años, y muy temperamental cuando no la tomaban en serio, aunque un auténtico ángel para sus pacientes. Elizabeth enfermó de Parkinson. Sus manos, que tantas alegrías habían dado a los esperanzados pacientes, ya no podían ofrecer más alivio. Regresó a Queensland, Australia, su tierra natal. Allí quiso vivir sus últimos días. Moriría en 1952 con 72 años. Apenas 3 años más tarde, el 12 de abril, la vacuna de la polio se ponía a disposición de la población y hoy en día está prácticamente erradicada. También, en 1955, vio la luz su libro, Mi batalla y la victoria, publicado póstumamente en Londres. Hoy en día, la técnica de la enfermera Kenny sigue vigente y se aplica en pacientes que han sufrido un accidente de tráfico, que han perdido alguna de sus extremidades o los que tienen problemas cerebrovasculares. ¿Quién de nosotros, tras una intervención quirúrgica, no hemos precisado rehabilitación para volver a recuperar la movilidad de alguna parte de nuestro cuerpo? Prácticamente todos. Y yo creo que ese es su verdadero legado. En su ciudad natal la dedicaron un museo y en su ciudad adoptiva, Minneapolis, existe una escuela y un centro de rehabilitación con su nombre. Hoy, en La Rosa de los Vientos, en Mujeres con Historia, hemos recordado a Elizabeth Kenny, la hermana Kenny, una auténtica pionera en la rehabilitación de enfermos.